en la red. La marca de Carlos Heller. Bueno, hoy Carlos está retornado de algunas actividades que le impidieron estar el sábado pasado, así que he llegado justo antes de la veda. Me marqué tres temas y se me ocurre, no voy a decir que en orden cronológico, sino probablemente de aparición por coyuntura, porque además está muy ligado a la economía, que podríamos empezar por alguien que no representa la dictadura, sino que es la dictadura, Victoria Villarruel, porque se metió con el tema presupuestario. Sí. Quizá no se le prestó demasiada atención porque la marca se la llevó la reivindicación del genocidio. Claro. Pero bueno, entre otras cosas habló ni más ni menos que de la dolarización se haría con los ahorros de los argentinos, verbigracia por confiscación de depósito, bueno. Y además se metió con el presupuesto. Entonces me parece interesante bien que largues por ahí o que hagas un destacado con eso, ¿no? Porque sí. Como por otra parte eran dos frecuencias separadas, lo que decía Rossi, si estoy o no de acuerdo con ella, que no contestó una sola cosa, me parece que es interesante que tomes ese tema. Sí, a ver, empezaría diciendo que en ese y en otros temas lo que caracteriza la intervención es que es una mentirosa serial. Uh-huh. Con una cara de piedra absoluta, te dice cualquier cosa. Porque, por ejemplo, cuando habla de Lula, dice, no solo no voy a hacer negocio con China, no voy a hacer negocio con ningún comunista, toma lo que dijo Milei, ¿no? Y ella sale y dice con todo el desparpajo del mundo esto de que Milei es, de que Lula es un corrupto y qué sé yo cuánto, y no era totalmente que Lula fue sobreseído, y no solo fue sobreseído, sino que tanto la Corte Suprema de Brasil como un comité especial de la ONU determinaron que la actuación de Moro fue parcial y que no fue objetiva. ¿Te acordás acá que nosotros contábamos y decíamos, Moro decía, no tengo ninguna prueba, pero tengo la absoluta convicción? Convicciones íntimas. Íntima convicción, disparate. Bueno, con esto hizo exactamente lo mismo. Ella dice, muy suelta, en el presupuesto 2024 de Massa y Rossi, lo que hay es grabar con más IVA los alimentos. Por ejemplo, el pan, que de 10,5 de IVA va a tener 21, o la carne, o por ejemplo aumentar los bienes personales a todos aquellos que tienen propiedades rurales. Vamos a ver las dos cosas. Primero, ambas forman parte de la famosa separata que el gobierno mandó, separata de gasto tributario, donde están listados todos los ítems que se consideran como gastos tributarios, es decir, si hay una exención de IVA en una región o en un producto, te la marca y te dice, mire, acá hay el equivalente a 4.72 del PBI. Sí. Y nosotros tenemos un déficit del 0,9 en el presupuesto y queremos ir a un presupuesto superavitario. Estudien qué temas de estos creen que podrían dejar de estar como beneficio y pasar a ser un ingreso impositivo. Sí. Es una lista. El año pasado se mandó la misma separata y la Cámara de Diputados no tomó ninguno de esos temas, cero. No tomó la separata. Y este año podría hacer lo mismo, no tomar nada, tomar alguna. La segunda cosa que es más flagrante, y esa la pinta de cuerpo entero, ella habla de todos aquellos que tienen propiedades rurales. Sí. Y te quiere llevar al enfrentamiento con el sector agropecuario, etc. Vos hablaste de eso acá, ¿no? Claro. Son 450 señores que tienen propiedades rurales en el exterior. ¿Me podés decir qué tiene que ver con los productores agropecuarios el hecho de un señor que tiene una propiedad rural en Estados Unidos o en Brasil? A esos señores que están exceptuados, la separata los incluye entre las cosas que tenemos que discutir si estamos dispuestos a grabarlos. Pero en ningún lugar de la separata habla de grabar los bienes rurales del país. Dice específicamente 450 residentes argentinos que tienen bienes rurales en el exterior. Así que es una mentira flagrante y ella lo instala. Lo del PAN es lo mismo, es decir, en el listado de cuestiones que son, digamos, gastos impositivos, efectivamente están los beneficios que tienen los alimentos que pagan la mitad del IVA en relación a, no pagan el IVA completo, sino el 50%. Ni siquiera esos datos, esos elementos, están, porque la separata tiene dos capítulos, uno donde está todo listado y un segundo donde están las cosas que el ministerio dice o el gobierno dice, miren estos 2 y pico% que tal vez son las cosas donde se podría pensar si no hay posibilidad de actuar. Ninguna de estas dos cosas está incluida ahí. Me parece interesante remarcar. ¿Se entendió lo que dije? Sí, bueno, bien. A mí me quedó claro. Bien. Sobre todo lo de los 450 muchachos. Es fenómeno. Hay una cosa que señalaste que me parece interesante remarcar, que en realidad yo creo nunca debe dejar de remarcarse, porque tiene que ver con el contraste entre el decir y el hacer, que es todo lo que no se pudo hacer ni se puede hacer porque la oposición no le presta conformidad en el Congreso. Obvio. Pero eso es, el otro día en el Rex, creo, Massa listó alguna de esas cosas. Dijo, no nos han aprobado el blanqueo. Por ejemplo, para decir una cuestión que es importantísima, porque este blanqueo que se propone tiene un valor muy alto en relación a otros anteriores. Primero, porque acá los primos, parientes, etcétera, están excluidos claramente y no puede pasar lo que pasó con el blanqueo de Macri. Segundo, para que quede claro, están excluidos. Que en realidad dicen, no me consta, es la versión, es un paréntesis ad hoc, que el odio, porque es odio profundo, de Macri hacia Massa, es porque le jugó en contra con el tema de bocharle la exención a los familiares. Pero es que en realidad es peor. En la Cámara, sí, ellos se comprometieron y aceptaron y se votó la prohibición de que los familiares estén alcanzados por el beneficio. Y luego el presidente vetó el acuerdo. Es decir, no es que Massa no le jugó sucio, el que jugó sucio fue Macri, que mandó aceptar el acuerdo en la Cámara, porque si no la ley no salía, y luego, en uso de sus facultades como presidente, lo vetó. Eso fue lo que en realidad. Más, el tema está judicializado, Solá lo judicializó, porque es una grosería lo que, en realidad, lo que han hecho. Como tantas cosas, la justicia allí está y algún día alguien lo resolverá. Pero efectivamente es así. Pero volviendo, en este blanqueo, que además están exceptuados todos los funcionarios, tampoco pueden blanquear, es decir, nadie que ocupe o haya ocupado no sé en cuántos años algún cargo, creo que habla de 10 años, creo que 10 años, algún cargo ejecutivo, legislativo, etcétera, puede blanquear. Pero está en vigencia el intercambio de información con muchísimos países y en particular con Estados Unidos, que esa es la gran novedad. Habida cuenta de que hay convicción, no, se sabe, que el grueso de los fondos no declarados de argentinos en el exterior está en los Estados Unidos. Y entonces puede haber un ingreso importante de divisas porque se blanquean, de impuestos que se pagan, que para entrar es una tasa mínima, pero también con un valor agregado. A partir del año siguiente son bienes declarados que pagan los mismos impuestos que todos esos bienes en la Argentina. Ahora, ¿alguna vez se activa realmente eso? ¿Hay colaboración del gobierno de Estados Unidos? Sí, claro. Espera, eso es nuevo, hay normas, está establecido y ya funciona. Ese convenio con Estados Unidos hoy está funcionando puntualmente. Es decir, la AFIP pregunta si a Liberty tiene qué sé yo cuánto y ese dato te lo dan. A partir de, creo, septiembre del año que viene, 2024, septiembre del 2024, si no me equivoco la fecha, hay un intercambio automático, es decir, que la Argentina va a recibir la información de toda la guita que tienen argentinos en Estados Unidos. El cambio es significativo, Esto no es que se volvieron buenos, es que también a Estados Unidos le interesa, o cada vez tiene el problema de los norteamericanos que esconden en otros paraísos fiscales y demás, y que también le afectan la situación fiscal de Estados Unidos. Entonces, todo eso también tiene que ver, es como el impuesto global este que se quiere poner, no sí. Es para beneficiarnos a nosotros. Es que Google, Amazon, etcétera, etcétera, no pagan en Estados Unidos. Facturan desde Irlanda, y entonces no pagan nada, y los Estados Unidos te dicen, che, por lo menos un 15% de lo que ganan en el país donde se genera la actividad. Está Heller. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Se ha hablado mucho, de hecho lo comentábamos en la charla con Mario Santucci, con Luis Alberto Quevedo, lo remarcó Beto, de la movida que ha habido por parte de la comunidad científica, la gente de la cultura, los artistas, espantados por la probabilidad de Milei ganando el balotaje. Pero además se han sumado en el mismo sentido, en la misma dirección, expresiones, yo no voy a decir que insólitas, pero quizás no tan esperadas. Y no lo digo por Bachelet o Rodríguez Zapatero, de quien podía esperarse una actitud de esa naturaleza ante el peligro que significa este personaje, sino por los de esos más de 100 economistas, ¿no? De todo el mundo. Sí, hay, a ver, distintos documentos, a ver si los podemos ordenar. Hay uno de más de 100 economistas que incluye a Piketty, y un montón de otros economistas bastante conocidos a nivel mundial. La India Hayati Ghosh, el serbio estadounidense Branko Milanovic, el ex ministro de finanzas de Colombia Ocampo, y siguen las firmas, son 100. Te los podría leer, pero no creo que tenga sería sentido. Sería un poquito aburrido. Te tomo una frase que dice ese documento. Es poco probable que Milei, que estalla en ataques de ira incontrolables ante la mera mención del filósofo y economista inglés del siglo XX, John Maynard Keynes, quede impresionado por la carta abierta. Milei considera que Keynes, quien cuestionó la idea de que los mercados libres pudieran proporcionar pleno empleo y crecimiento económico, es un marxista. Digamos, este es uno de los documentos. Hubo otro documento que vos mencionabas, manifiesto de apoyo internacional a la candidatura de Sergio Massa como nuevo presidente de los argentinos, que efectivamente lo firman un montón de expresidentes, encabezan Bachelet, Rodríguez Zapatero, Samper, Cerezo, Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, Figueres, expresidente de Costa Rica, bueno, personalidades como Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú. Entre paréntesis, Pérez Esquivel estuvo el otro día en el acto del Rex, tanto así que en particular Massa bajó del escenario y lo fue a abrazar y dijo desde arriba, en los últimos 20 años muy pocas veces hemos coincidido, seguramente, así que para mí es un enorme valor que vos estés hoy aquí. Sí, fue muy lindo eso. Varoufakis, etcétera, etcétera, etcétera, siguen los nombres. Y finalmente uno local, de más de 600, yo no diría economistas y referentes económicos y sociales conocidos, yo firmé ese documento también, que dice el 19 de noviembre están en juego dos modelos de país, y se remonta a la dictadura y a los 40 años de la dictadura. En 1976, con la última dictadura cívico-militar, comenzó, recuerda lo que pasó en el 2001, dice, la salida no fue la dolarización, pero sí fue un sistema similar como fue la convertibilidad. La sociedad argentina tiene experimentado en carne propia lo que ocurre con salarios y jubilaciones ante devaluaciones significativas del peso respecto al dólar. Bueno, y así relata todo hasta llegar a los tiempos presentes y explicar el porqué de ese respaldo. Perdón, y esa es de empresarios, 600, pymes... No, economistas. Okay. Yo amplío porque yo no me siento economista, yo firmo eso. Yo creo que soy otra cosa, que no soy un economista. Digo, economistas, referentes políticos y sociales, porque es una lista muy amplia, 600 firmas tiene, de esa es local. ¿Querés cerrar con Milei y Macri, con el Tea Party, la ultraderecha republicana? Sí, cómo no. Es que es la síntesis de lo que podríamos decir que refleja lo que pensamos del tema. Aquí hablamos hace dos semanas, creo, de Roger Stone. Sí. Y yo recomendé ver esa serie, porque a mi juicio era muy explicativa de lo que estaba pasando y mostraba cómo se construyó la campaña de Trump, y las enormes similitudes que tenía con la construcción de la campaña de Milei. Bueno, era tan así que ahora se hizo público que Roger Stone está trabajando para Milei y es uno de los asesores que Milei tiene. Y entonces usa las mismas cosas. Cuando vos mirás en el video ese de Roger Stone, ves actos donde está Hillary Clinton y Barry le gritan chorra, digamos, o cuando aparece Trump y hablan y dicen, bueno, él nunca gobernó, hay que terminar con lo que gobernaron siempre, hay que darle oportunidad porque esto es lo nuevo. Las mismas frases, te aseguro, salvo que están en inglés, dicen lo mismo. Pero lo que vos me preguntás, que se empalma creo con esto, es que rápidamente, luego de la primera vuelta electoral, Macri se suma, algunos dicen que toma el comando. Que algunos dicen, parecería obvio, ¿no?, de la campaña, y creo que hacen dos cosas. Una, le bajan un grado a los exabruptos, le dan un sedante al candidato para que grite menos y deja de hablar de algunas cosas, pero la otra que hacen es ratificar los objetivos centrales de sus políticas. Y ahí hace esto que vos me preguntabas, porque en realidad la propuesta de Milei, avalada por Macri, es la del Tea Party. También aquí las similitudes son notables. Tal vez no todos los que nos escuchan saben lo que es el Tea Party. El Tea Party es algo así como el ala derecha del Partido Republicano. La derecha es hasta la pared, digamos. Claro, es el ala derecha del Partido Republicano. Estos muchachos del Tea Party juran, ¿viste? Cuando se jura, cuando vos asumís como diputado, como senador, jurás. Bueno, ellos juran que jamás votarán un aumento de un impuesto, o la creación de un nuevo impuesto. Y juran por el recorte del gasto público, todo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué propone Milei? Milei propone llegar al superávit fiscal eliminando impuestos, por un lado sacando impuestos y bajando ingresos, y por el otro con un recorte del gasto público que está escrito en su programa, de 15 puntos del PBI. Eso está en la plataforma. Ahora bien, la gente dice, ¿15 puntos qué es? Bueno, yo te lo voy a explicar. El total del gasto del Tesoro Nacional, el total del gasto, todo lo que cuesta el país funcionar, sí, son 20,4 puntos del PBI. Si vos pensás reducir 15, claro, virtualmente todo, no sé qué puede quedar. Hay primero todo lo social, yo te diría, mirá, el sistema previsional creo que se lleva 6.9 del, así que no podría haber 15 puntos sin tocar el sistema previsional. El sistema de salud se lleva 2 o 3 puntos. Y así de corrido, vos te vas a encontrar con que, para bajar 15 puntos de el presupuesto de gastos del Estado Nacional, no solamente hay que meterse con los políticos, porque el gasto de la política, eso hablábamos hoy, el gasto de la política es insignificante. Insignificante. No, creo que, no sé exactamente, 0,9. 0, no llega a 1, no llega a 1. Entonces, aquí cuando se dice bajar 15 puntos del gasto, se está diciendo, vamos a hacer pelota en los sistemas educativos, los sistemas de salud, los sistemas previsionales. Es decir, se trata de la desaparición virtual del Estado. Vamos a decirlo con esas palabras. Si gana Milei, no hay más Estado. Paso Heller. Marca de radio con Eduardo Aliberti. Por Radio La Red.